Este mensaje de hoy tiene la finalidad de anunciarle a los empleados públicos un incremento del 32,4% en las asignaciones familiares. Había importes de las asignaciones familiares que no se incrementaban del año 2009 y las otras más recientes del año 2013. Con este 32,4%, que es un esfuerzo presupuestario, es un esfuerzo económico para la Administración Pública Provincial, estamos convencidos que también es una muestra más de acompañar el esfuerzo que hacen los trabajadores y fundamentalmente que los salarios no vayan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. En virtud de esta decisión, a partir de los salarios del mes de mayo, la asignación por hijo pasará de 340 a 450 pesos. La asignación por hijo discapacitado se incrementará de 1.360 a 1.800 pesos. Y la asignación prenatal de 340 a 450 pesos. Asimismo, las otras asignaciones se incrementarán. La por asignación por nacimiento de 600 a 794 pesos y la asignación por matrimonio de 900 a 1.192 pesos y la asignación por adopción de 3.600 a 4.766 pesos. Asimismo, el haber bruto, con lo cual se incluyen o excluyen trabajadores, será incrementado de 16.000 pesos a 18.840 pesos. De esta manera, logramos que todos los trabajadores que venían percibiendo asignaciones familiares sigan percibiéndolas y que los incrementos salariales que otorga la Administración Pública no los priven de este cobro y de esta asignación.